25 de octubre de 1887 nace Hans von Schammer und Osten. El 25 de octubre de 1887 nacía Hans von Schammer und Osten, quien fue un oficial alemán del ejército imperial, miembro del Reichstag, dirigente deportivo del Tercer Reich, Ortsführer und Kommissar im Dritten Reich, presidente del Comité del Reich alemán para los ejercicios físicos, y de la Federación Nacional Socialista del Reich para los ejercicios físicos. El Sauergruppenführer von Schammer und Osten era el hermano menor del general de división Eckart Hans von Schammer und Osten, 1885-1946. Vida. Hans von Schammer und Osten nació el 25 de octubre de 1887 en Dresde como hijo de un teniente coronel del ejército real sajón y conoció todo tipo de ejercicios físicos desde su más temprana juventud. Se formó en el cuerpo de cadetes sajones de Dresde, en un instituto en el que, a diferencia de otras instituciones educativas alemanas, se concedía gran importancia a la educación física y mental. Hans von Schammer und Osten probablemente practicó todos los deportes conocidos en ese momento, incluso los que no estaban en el plan de estudios de la institución. Primera Guerra Mundial. Se mantuvo fiel a esta inclinación también como alférez del 6º Regimiento de Infantería Sajón 105 en Estrasburgo. Ya en el primer año de la guerra, Hans von Schammer und Osten fue gravemente herido por un disparo en el antebrazo, que dejó una parálisis permanente de la mano derecha. Después de su reincorporación y con esa incapacidad física, pasó a revistar en el Gran Estado Mayor como oficial de inteligencia. República de Weimar. Estuvo activo hasta 1920 en el Ministerio de Guerra sajón. Luego administró su finca cerca del Bau. Ya desde 1922 integraba en el Movimiento Nacional, primero en la Joven Orden Alemana, y desde 1929 en el SDAP. Gracias a su extraordinaria habilidad, pronto se convirtió en líder de la SA en Dresde, y a partir del 1 de marzo de 1932, cuando se reorganizó la SA, se le asignó la dirección del Grupo Mitte. Tercer Reich. El 28 de marzo de 1933 Adolf Hitler lo nombró comisario del Reichssportfuhrer y el 19 de julio de 1933 lo nombró Reichssportfuhrer. Como tal, realizó una enorme labor organizativa con la creación de las 16 primeras asociaciones profesionales del Reichsbund für Leibe und Bewegung, por ejemplo, el Verband Fußball con fútbol, cricket y rugby, o el Verband Leicht Athletik. Al principio los departamentos se llamaban Fachschulen, luego Fachschaften y finalmente Fachämter. Solo las oficinas especializadas podían organizar campeonatos y otras competiciones. Así, las asociaciones deportivas anteriores, como la DFB, perdieron casi toda su importancia. En abril de 1934, Schammer nombró a Felix Linnemann, entonces presidente de la DFB, Führer des Verbandes Fußball. Karl Ritter von Alp dirigió el departamento de atletismo. Schammer fue miembro del Comité Olímpico Alemán, parte de la NSRL, que organizó los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín. Sin embargo, nunca llegó a ser miembro del COI. El 12 de diciembre de 1936 Schammer introdujo el título Kamerad-Kamerada, la llamada Siegel-Siegel, en los eventos y el saludo oficial Heil-Hitler-Heil-Hitler, en las organizaciones deportivas. Tres años antes, Joseph Klein ya había introducido la obligación de saludar a Hitler. El 17 de marzo de 1937, Schammer hizo un llamamiento a todos los jóvenes de los clubes deportivos o de gimnasia para que se unieran a las juventudes hitlerianas. El 14 de abril de 1938 fue nombrado secretario de Estado en el Ministerio del Interior del Reich. El 20 de abril de 1938 recibió la Medalla de Oro de Honor del NSDAP en reconocimiento a sus servicios al deporte alemán. Además de la función de un líder de la oficina de NS Kampfspiele, Schammer se le confió en el partido el 12 de mayo de 1939 la supervisión de los ejercicios físicos del NSDAP. Muerte. Hans von Schammer und Osten murió de neumonía sin dejar atrás una gran fortuna. El 18 de septiembre de 1944, Karl Ritter von Alp se convirtió en el nuevo Reichssportfuhrer. Antes, Arno Breitmeyer, 1903-1945, había ocupado el cargo oficial.